6. Juanse García toma la cabina y le mete sabor al cierre del día, porque el domingo también se baila. A las 9 de la noche llegan los tangos con Peláez y Libardo. Por una cabeza, porque siempre hay tiempo para un buen bandoneón. Por una cabeza. Y a las 10, una mezcla pausada para volar con la voz más profunda de la noche. Eduardo Peña, el unicornio en la noche. Música sin interrupciones. Disjockeys al mando. Esto es el Weekend con W. Siempre original. Siempre W. Esta es W Radio 99.9 FM HJLN Bogotá. W Radio, siempre original, siempre W. En la W comenzó la Navidad. Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, el nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Sintonizas W Radio. Started one night in Milano, a candlelight dinner, Italian style. We danced and she whispered, "Ti amo." Morning came and we had to say goodbye. Canción siempre original, siempre W. Passion, but the morning makes goodbye. Beware of what is flashing in. Siempre original. Siempre W. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Clásico siempre original, siempre W. Sister, who's this song you're on? sister holds your suit on her. Little sister shotgun lives a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. La banda sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. We'll be right back. Canción siempre original, siempre W. Thank you. Un éxito siempre original. Siempre W. It was 9:29 backstreet mixing. The sun was going down. There was music all around. It felt so right. It was one of those nights. One of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there, there was music in the air. I should have been away, but I knew I had to stay. Last train to London, just headed out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. Nights, one of those nights when you feel the fire is burning. Everybody was there, everybody to share. It was so right. And you were on your own, looking like you were the only one around. I had to be with you, nothing else that I could do. I should have been away, but I knew I had to stay. Last train to London, just headed out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really wanna be with you. Clásico siempre original, siempre W. We'll be right back. trascienden. Originales como tú. W Radio. Siempre original. Siempre W. Recuerda, sintonizas W Radio.

la banda sonora de tu vida. W Radio, siempre original, siempre W. Canción siempre original, siempre W. Love in my heart that I'm feeling for you. Nancy, we're crazy.

Navidad y Año Nuevo son épocas de estrenos de cine, y a pesar de que la producción de películas se ha incrementado, la asistencia a salas de cine ha disminuido. En este capítulo también les recomendamos las mejores películas para ver en estas vacaciones. Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a las 11 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a W Radio, Caracol Radio, El País América, El Periódico Global y Caracol Podcast. Yo me siento a veces perseguido, Marcelo. No, pero ¿por qué dice eso? No se tomen las cosas personales, Juli. No, me siento como... Marcela, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Hija, es que tienes que entender que a veces estás tomando un tono un poco fuerte para hablar con Julio. Uy, qué cizañero. Tienes que entender no, que todos... ¡Qué lambón! ¡No! Hija. Devuélvanlo al Vaticano. W Radio, siempre original, siempre W. Tu salud física, mental y emocional es lo más importante. Y nosotros le enseñamos cómo cuidarla. Salud y algo más. El cerebro olvida más de lo que puede memorizar. Esas pérdidas de memoria que son cotidianas, muchas veces ocurre por déficit de atención, porque estamos concentrados en otra cosa. Te esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde junto a los mejores especialistas de América Latina y el mundo. El protector solar es como el cepillo de dientes, es único e intransferible. Y sobre todo porque hay tipos de piel, es decir, hay pieles grasas, hay pieles secas, hay pieles mixtas. Un programa hecho con y para ustedes. Tenemos a Juan Carlos en la línea que le quiere hacer una pregunta. Juan Carlos, ¿cómo está? Todo esto es Salud y Algo Más con Carolina Noboa y Camila Sarmiento en W Radio y WRadio.com.co. Siempre original, siempre W. Hola, soy Eduardo Peña y ahora el unicornio en la noche suena diferente. Con baladas que te acarician el alma. En el unicornio en la noche, la música se sirve suave y la noche nunca termina. El unicornio en la noche, lunes a jueves de 8 a 12 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la noche. Solo en W Radio, siempre original, siempre W. Just touching you and loving you makes everything right.